Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Aquí un día más con todos vosotros en Viento del Este, disfrutando de vuestra compañía y esperamos que vosotros disfrutando de la nuestra a través pues de la página web www.radioadventista.com. Ya sabéis que nos podéis escuchar en todo el mundo y también pues a través de la FM, que bueno, pues agradecemos a 7day Radio, que lleva nuestra señal hasta muchísimos rincones del mundo a donde no llegaríamos de otra manera. Bueno, pues un saludo muy cordial para todos, muchísimas gracias por esos correos maravillosos que nos mandáis a info@radioadventista.com. Y bueno, ya sabéis que si os queréis comunicar con nosotros en directo, pues podéis hacerlo al 96-265-1230. Y bueno, pues en la mesa de tertulia, como siempre, pues siempre empiezo por el mismo sitio. Así que, Antonio, ¿qué tal? Antonio Lerma, ¿cómo saludos, estás? Saludos, Esther. Muy bien. Saludos a todos nuestros oyentes a estas horas. Y nada, es un placer de nuevo estar aquí. Bueno, ya sabéis que Antonio es meteorólogo aficionado, y que siempre le preguntamos a ver cómo va a estar el clima, el tiempo. La verdad es que, sabéis todos, hemos notado que hay mucha humedad. Sí, eso sí que es cierto. Mucha humedad en el ambiente. También. En el norte de España está lloviendo. Eso quiere decir que ha refrescado un poco, pero aquí en la zona Levante Sur hace una temperatura bastante alta, ¿eh? Uh-huh. Y creo que se va a mantener así hasta el fin de semana. Un poco inestable. Bueno. Las nubes hoy ahora se agradecen un poquito. Suaviza un poquito el clima, pero la humedad está ahí presente. Son muchos datos para que te los haya dado el callo de tu padre, al que hacemos referencia normalmente en el programa. Me parece a mí que has mirado internet. Me da a mí la sensación. Casualmente no, he mirado la ventana. ¿Has sacado la manita? Sí, saca la mano. He mirado la ventana y, claro. La humedad relativa del ambiente. Exactamente. La humedad lo sé porque nuestra invitada está a punto de. Pero ese es el trajín, en la rapidez con la que ha venido. Lo de las nubes porque están ahí presente la ventana. Y lo de buen tiempo porque es. Me gustaría que hiciera eso. Vale. O sea, que es pura predicción científica. Claro, absolutamente científico. Todo científico. ¿No? Científicísimo, vamos, una cosa. Vale. Está muy bien, Antonio. Bueno, pues os hemos presentado a Antonio Lerma, es el responsable de control de Radio Adventista, además graduado en comunicaciones, y tenemos con nosotras a una profesora de biología del Colegio Adventista de Sagunto, creo que la profesora de biología, porque me parece que no hay más que tú. De momento no. De momento no. María José López, ¿qué tal, María José? Hola, buenos días, Esther. Muy bien. Aquí encantada de estar con vosotros. Bueno, ¿qué decíamos? No llega, pero sí llega. Por eso venía acalorada, ¿eh? Pero hay una brisa que, bueno, se agradece. A primeras horas se agradece. Sí, sobre todo al mediodía, si vienes corriendo. Sobre todo cuando vienes corriendo, pensando que no llego, pero llegué. Llegaste aquí, estás, y te lo agradecemos muchísimo. Nada. Porque este tema sin ti sería complicado. Nada, ¿verdad, nada. Pablo? Bueno, la verdad es que yo decía, ¿y qué vamos a decir de eso si Marcos se no viene? De todas maneras, me siento muy feliz de que el pronóstico del tiempo cada día sea más científico. ¿Verdad? Es que se empleen las últimas técnicas de tecnología, de adivinación, pero recuerda. Yo no sé si aquí María José como científica se va a molestar. Yo no sé si dar el programa me voy, No, pero vamos a ver, María José, lo importante de una predicción es que se cumpla. Si claro. Se cumpla, es correcta. Exactamente. No. Eso es lo importante. Hasta ahora no he fallado nunca. De todas maneras, recuerda que solo Daniel tenía la facilidad de ver el futuro, Antonio. Yo... Bueno, Pablo Armero, director de Radio Adventista, que duda profundamente de las predicciones de Antonio. No, pero por lo menos de la metodología. Hasta ahora no yo las predicciones no, porque sí, duda normalmente de la siempre eso. Acierta. Porque si saca la mano y se le moja y dice, está lloviendo. Sí, es que no, hasta ahí sí que llega. Mientras sí. No sea que riegan las macetas del vecino. Exactamente, y cuando digo que hace sol, nunca digo dónde. O sea que... Está claro, está claro. Acertar acierta, seguro. Bueno, pues fijaros, hoy tenemos un tema del que ya hablamos en otra ocasión, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a hablar de bioética, haciendo énfasis especial en esa segunda parte de ética. Hay una noticia de Emilio de Benito, Jaime Prats y Joan Carles Ambrojo que nos dice: la elección de embriones sin riesgo de cáncer es el último avance hacia el bebé ideal. En España se viene haciendo desde 1993 una selección genética preimplantacional, o en palabras más sencillas, elegir entre varios embriones creados por fecundación in vitro aquellos sin los genes que causan una enfermedad grave, precoz y sin tratamiento, según estipula la Ley de Reproducción Asistida. Hasta ahora se había contemplado la selección genética, o lo que es lo mismo, el descarte, en enfermedades en las que la causa es un único gen y el niño nacía ya con la enfermedad. Hemofilia, distrofias musculares, etcétera, o para enfermedades raras como, por ejemplo, coria de Huntington, poliposis y otras, en las que la relación es directa y segura. Quien tenga el gen correspondiente desarrolla la enfermedad. Luego se dio un nuevo paso en el camino de cortar la transmisión de enfermedades con la selección de embriones destinados a servir de donantes a sus hermanos, es de lo que hablábamos en otro programa. Aquí ya no solo se seleccionaban los embriones sanos, sino que además tenían que cumplir con determinados factores de compatibilidad para que la sangre de su cordón umbilical sirviera para curar a sus hermanos con un trasplante. Y ahora, la comisión que asesora al Ministerio de Sanidad ha dado un paso más. Ahora entra en juego otra faceta, la probabilidad. Se ha abierto el espectro, comenta Montse Boada, la jefa de la sección de biología de USP, Institut Universitari d'Exeus de Barcelona, y dice: a partir de este momento la predisposición a desarrollar cualquier tumor es susceptible de ser considerada por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, y esto es algo nuevo. Bueno, la verdad, nos parece bien, ¿verdad?, que un hijo pueda ayudar a otro hijo con su salud, pero claro, aquí entra todo el tema de esa selección de embriones. No sé si es ético o menos ético seleccionar embriones, cómo se hace, y yo no sé a dónde vamos a llegar con esta selección. Ah, porque claro, nos vamos abriendo el espectro, primero una cosa en 1993, esto se va abriendo, y al final, ¿qué haremos? ¿Elegir los niños de ojos azules y piel blanquita? No sé. Son dudas, ¿qué pensáis? Bueno, a mí me desconcierta muchísimo, por la sencilla razón de que formo parte de ese 99% de la humanidad que no somos científicos. Y que para dar una opinión sobre un tema, lo mínimo que puedes saber que tenés un poco de conocimiento. Y yo reconozco que no lo tengo. Entonces, la verdad es que me da bastante miedo. Simplemente es hacer un pequeño paréntesis. Esta mañana, viendo las noticias, pues bueno, es un caso prácticamente anecdótico, pero muy, muy, muy característico con respecto a lo que estamos hablando. Era en Suecia y habían preparado pues una serie de óvulos, etcétera, etcétera, preparados para corregir un problema en un hermano, pero por un error de la persona que lo aplicó, se lo aplicó a otra persona. Y bueno, pues claro, como estábamos con el tema de hoy, pues ya me he quedado muy pendiente de la noticia, y cuando la segunda persona se enteró, pues abortó. Y ya no había el preparado para la persona, para la pareja que habían ido. Y la verdad es que me ha saltado así un poco a la mente por el tema de esta mañana, y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Desde el punto de vista mío, como creyente, no como científico, porque desde luego no lo soy, pero como creyente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo planteo el tema? Bueno, María José, un poquito la ética de esto, ¿qué te parece? Sí, se llama bioética, ¿no? Ellos dicen normalmente que el avance tiene que llevar un camino, porque es ciencia, y que el propio comité de ciencia ya tienen sus propios profesionales en la ética, ¿no? Pero claro, esos profesionales en la ética, y que suelen poner algunos parámetros, a veces lo que dicen es, tiene que haber algunos recursos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad y que se pueda hacer todo este tipo de trasplantes y cosas así, tiene que tener una enfermedad que sea muy grave, no una enfermedad leve. También tiene que tener una aparición precoz. Es una enfermedad que a los pocos años se pueda empezar a generar, y finalmente esa persona vaya destinada a que muera. Y también que haya una ausencia de tratamiento. Es decir, para estos momentos tu enfermedad no tiene tratamiento. Cuando se cumplen esas tres cosas, ese comité dice que entonces es viable que se pueda trabajar con pues todos estos pues embriones, diagnósticos preimplantacionales y todos estos términos que estamos comentando. El problema siempre está en que, claro, las noticias siempre nos lo van a poner como que el fin que se va a conseguir es muy bonito, pero nosotros siempre estamos que el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, lo que se va a conseguir, ¿qué es? Salvar la vida de un hermanito, como comentamos en otros programas y tal, pero todos los medios que se han llegado hasta conseguir ese embrión que sea compatible, que se pueda hacer, que se pueda trasplantar y todo lo demás, todos los demás embriones no lo hablan. Y hay un porcentaje muy elevado, más del 50%, de que los embriones normalmente fallan y que luego se trasplantan o que se mueren. Y la pregunta es, ¿pero esos embriones hay que tenerlos en cuenta? ¿Son seres vivos? ¿No pensamos que vayan a ser futuras personas? ¿O como qué? Decía la ministra, ¿no? Son seres vivos, pero no son seres humanos. No son seres humanos todavía, ¿no? Las primeras etapas no tiene. Obviamente, si no pasamos por esa etapa, nunca llegarán a ser seres vivos. Pero ya son, ¿no? Ya hay una fecundación, ya hay un material todo dispuesto y ya hay un avance. alcance todo esto. Ya es una personita, sí. Tiene su personalidad. Entonces, los límites es lo que nos está fallando. Ya sabemos que cuando se abre la, digamos, la verja, pues esto aquí va a empezar un maratón, aquí va a correr y cada uno, y no se puede frenar, ¿eh? Porque a nivel científico es muy goloso. Siempre vamos a decir que los fines son buenos, pero todos los medios que estamos llegando hasta allí va a ser difícil. Hoy en día, claro, el plantear un hijo, ¿no?, con ojos azules y tal, nos parece algo ridículo, pero puede llegar y ya no, claro, parecer tan ridículo. De todas formas, todos los sistemas de investigación o métodos de investigación se van puliendo con el tiempo. Uh-huh. Quiero decir que ahora se hace lo que se hace como se hace, pero es lógico pensar que igual que ha evolucionado otras técnicas, pues posiblemente haya otras técnicas mucho más depuradas que posiblemente con un tratamiento o con un método se pueda llegar al resultado final que se quiere sin tener que pasar en estos procesos intermedios y dejar por el camino pues esos restos, ¿no? Sí, pero eso no tendríamos sé. Que, para llegar allí, ya. Hasta llegar allí, hay que pasar cuántos, por donde... exactamente, sí, sí, sí, cuántos claro, óvulos ¿cuántas y cuántas víctimas han sufrido, ¿no? ¿Cuánto material genético ya, que se ha cogido se ha dejado ahí? Claro, el problema de los científicos que no comparten la ética que nosotros podemos plantear esta mañana es que eso no tiene importancia porque el fin justifica los medios. De hecho, la ley todavía es ilegal. O sea, en algunos casos en el Reino Unido se considera un delito. Uh-huh. Y en otros sitios hasta ilegal. Pero los científicos siguen haciéndolo y hay científicos que ellos mismos lo dicen, que han hecho el experimento, aunque alguno dice, pero no ha sido implantado en mujeres ni nada, ¿no? Pero bueno, da igual, tú ya has manipulado con ese material genético. Entonces, claro, es que nos metemos en una línea que es material genético solamente. Otro día hablamos con Antonio Cremades, uh-huh, que lo trajimos aquí al programa también, doctor en biología, etcétera, que nos decía que, bueno, que desde que es como una semilla, ¿no? Ya claro. Tiene todo el material para ser una plantita. ¿Eso es una planta o es en realidad es una plantita en potencia? O sea, es un ser humano en potencia, claro. Está ahí. Es decir, hemos pasado en los últimos siglos de unos conceptos medievales absolutamente, hoy creemos que son absolutamente insostenibles, hemos pasado a otro aspecto. ¿Por qué? Porque entonces predominaba la religión sobre la ciencia y era monocorde, y hoy prácticamente la ciencia predomina sobre cualquier otro aspecto y sigue siendo monocorde. Es decir, no hemos sido capaces a congeniar ética vivencial con ética científica. Eso no lo hemos conseguido y seguramente no lo conseguiremos, ¿no? Porque estamos siempre enfrentados. Pero desde que en la Edad Media se pensaba que la mujer no participaba para nada en el proceso de procreación, sino que era una simple incubadora, no empleaban el término incubadora porque no existía, pero se planteaba así, ahora hemos pasado a otro aspecto, que es incluso la manipulación antes de que el cuerpo femenino actúe en el proceso. Y yo ahí tengo que reconocer que me pierdo. No sé si María José podría dar un dato científico o su opinión, y entonces seguro que habría miles de científicos que se lo discutirían. Para mí, una vez que... ¿Cuándo yo puedo pensar como ciudadano de a pie que estoy... porque para mí sí que es importante, estoy destruyendo una vida por una selección como lo que estoy hablando? Claro, como son los científicos los que tienen que explicármelo, porque Dios, por suerte, sigue callado, porque si hablara creo que sería más complicado, yo no tengo los datos, yo tengo que fiarme de lo que me dice, y soy bastante escéptico a ese respecto. Cuando se descartan, por esos métodos de evaluación científica, se descartan uno sí, se escoge otro no, se está matando vida, yo creo que nadie quiere dar una definición exacta porque posiblemente sea muy complicado para el punto de vista científico. Pero yo, como persona que ando por la callecita y no tengo mis pies en el cielo científico, yo necesito que me expliquen eso, porque si no, hombre, yo ya no necesito tener más experiencias como padre, ya tengo bastantes, pero mis hijos vienen después y mis nietos, espero verlos si Cristo no lo viene antes. Entonces, yo creo que hay algo que no se nos cuenta. No sé si estoy describiendo un relato de ciencia ficción, pero me da la impresión que hay algo que no se nos cuenta que para mí me produce un cierto problema ético. No, es un problema ético y un problema científico. La definición de qué es la vida, si la tuviéramos ya todos admitidas, no habría tantos problemas, ni del aborto, ni de estos problemas de moral, ni nada de esto. Pero claro, es que los científicos no se ponen de acuerdo en qué es la vida. No hay una definición. Cuando hablamos de qué es la vida para un científico de términos en biológicos o lo que sea, no tenemos una respuesta concreta. ¿Cuándo empieza la vida? Entonces, no podemos decir que es cuando un niño nace. Incluso... los ginecólogos, cuando tienes un bebé, te dicen que hasta que no pasan 24 horas no se considera que has tenido un, que tu hijo va a estar vivo. Uh-huh. Tiene que pasar 24 horas y después de esas 24 horas entonces ya se empiezan a hacer todos la burocracia que se tiene que hacer, sí, y papeles, parece, como que ya ese niño es. Parece la sentencia de un juez, 9 meses y un día. Pero claro, es porque realmente tiene mucha probabilidad de que pueda tener pues algún problema y ya se esperan ese tiempo, pero no quiere decir que no sea un ser vivo, sí, obviamente. Pero que, ¿vale? Pero entonces, ¿cuándo empieza la vida? Pues Esther lo ha dicho, ¿no? Pues yo creo también que la potencialidad de un espermatozoide con un óvulo en el momento en que se juntan ya va a ser un ser vivo. Que vaya a haber problemas, que pueda tener enfermedades. Y hay división de científicos. Hay científicos que piensan así y hay otros que lo discuten, ¿no? Es como, ¿dónde empieza la vida con los virus? Pues empezamos lo mismo. ¿Un virus es un ser vivo? El hombre intenta catalogar. La vida es cuando un ser vivo por sí propio puede nutrirse, desarrollarse, relacionarse. Como un virus no lo puede hacer, no es un ser vivo. Otro científico te dice que no es un ser vivo, que se mete adentro de tu cuerpo el virus del SIDA y verás lo que te hace. Entonces, claro, como se ha catalogado lo que es un ser vivo, el virus no entra, sería materia viva, pero no podemos hablar de un ser vivo como tal. Ni siquiera es una célula, una bacteria sí, pero un virus no. ¿Cuándo hablamos de que un ser vivo es un humano? En el momento en que un óvulo y un espermatozoide se han unido para formar ese embrión que va a empezar a sufrir divisiones múltiples hasta llegar al bebé, al feto y al bebé, pues claro, hay científicos que piensan que sí, pero hay otros científicos que piensan también que es un poco de materia, pero que todavía él depende de la madre y hasta que no nazca y empieza a vivir por sí mismo y todo, no se le puede considerar. Y esa división existe ahí a nivel científico. O sea, que pero no vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Pues, hoy pues, no, pues, tal como es a nivel científico, no se llega a un acuerdo. Pero claro, nosotros, como todos pensamos, pues tenemos nuestra propia capacidad de pensar, claro, y decir, vamos a ver, claro que tiene toda la potencialidad de ser lo que se vive. A mí hay algo que me parece... cuando tú has comentado lo de el ginecólogo dice que hasta un día después no, seguro que ha sido un hombre. Es decir, por la sencilla razón de que en el caso de que ese niño fallezca en las primeras 24 horas, los efectos en la madre, el parto se ha producido. Las secuelas del parto le van a quedar exactamente igual que si tuviera, si viviera o no viviera. No se puede ser tan insensible en favor de la ciencia. Pero incluso abortar en 3 meses pasa lo mismo. La mujer también se queda con un trauma, aunque no haya visto a su hijo, obviamente. Ahí está. Fijaros, otro tema sería a dónde vamos a llegar con esta selección. Porque, claro, hemos dicho que desde 1993 el espectro se va abriendo. Y ahora ya, por predisposición, antes era pues eso, un hermanito que estaba enfermo, que otro hermanito le podía ayudar con sus células, etcétera, y ahora ya es por predisposición a desarrollar cualquier tumor, pues es considerable o es susceptible de ser considerada por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, y ese es un paso más que no sé exactamente a dónde nos lleva. A mí sí, eso es lo que me preocupa eso también. Eso preocupa porque, claro, ellos te dicen, hay enfermedades que tú puedes tener un gen que estás más predispuesta a padecerlas, pero no deja de ser una probabilidad. Por ejemplo, si tú tienes un determinado gen, tienes una probabilidad del 80% de que padezcas una enfermedad determinada. Pues en ese caso te podemos tratar. Pero ¿qué pasa entonces si yo tengo un gen que tenga una probabilidad del 60%? Ahí está. Y del 30%. Ahí está. Es que ya como futuros padres, tú tienes un hijo y vas viendo que tiene una enfermedad y que tiene una probabilidad, aunque sea pequeña, que tú la quieres descartar. Es que claro, me preocupa eso. Yo no sé si habéis visto una película que se llama Gattaca. Sí. Que a mí me da un poco la sensación que va a pasar algo así, ¿no? O sea, se va seleccionando, poco a poco vas quitando. No, es que este tiene problemas de corazón, este tiene problemas de hígado, este tiene problemas de no sé qué. Este en el futuro va a tener un problema, se hacen ciertos análisis genéticos y al final, ¿pero cuántos niños nacen sanos realmente? Todos nacemos con algún pequeño fallo, ¿no? Que seguir y cada vez vamos teniendo más fallos. Curando. Entonces, si buscamos niños perfectos, aquí no nace nadie, a menos que sea seleccionado genéticamente todos. Bueno, y luego veremos a ver. Es decir, para mí es un poco la actualización de los niños de Brasil. Es decir, esa dicen que es verdad, yo no lo sé, pero en todo caso sí se escribió eso sobre ello. Parece ser que había un grupo de científicos que se escondieron en el Amazonas y ahí pues parece ser que hicieron un poco de laboratorio ficción, ¿no? Clandestino, sí. Es decir, entonces, a mí hay una idea, Esther, que lo acabas de leer, que me llama muchísimo la atención. Un niño nace sano, vamos a ponerlo entre comillas, y desarrollará las enfermedades que desarrolle en su vida como cada uno de nosotros. Es decir, que quien no se ha tomado una pastilla en su vida o quien no tiene que ir al médico pues cada cierto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, nos hemos acostumbrado, pero aparte la ciencia nos da la posibilidad de ir tratando síntomas, de ir tratando enfermedades. Si yo hubiese tenido la oportunidad de seleccionar genéticamente a mis hijos, sabiendo lo que sé ahora y habiendo tenido una infancia y una juventud totalmente normal, no he podido evitarle los contratiempos naturales de vivir en este mundo. ¿Voy a renunciar a ellos? Claro, yo lo miro desde la perspectiva, ya hay un trato, son 20 años de vida junto a ellos, tal, pero es que a mí me parece que es demasiado frío, demasiado inhumano el sistema para seleccionar. Es decir, ¿qué va a tener diabetes? Bueno, ¿cuántos millones de personas viven con diabetes en el mundo? Y viven. Pero de todas las formas, yo creo que es un poco el papel del hombre que quiere estar por encima de Dios. Porque seleccionando, depurando tanto a la raza humana, digámoslo así, lo que estaríamos haciendo, no estaríamos dándole posibilidad de libertad a esas personas. Porque el concepto de libertad humana que entendemos nosotros, a mí, yo creo que no, este no por esto, este no por esto. Entonces estamos creando prácticamente robot, el concepto de robot, ¿no? Que máquinas prácticamente que no van a tener ningún defecto y que prácticamente no tienen sentimientos. Si eso hubiera hecho Dios con nosotros, posiblemente ninguno de los que estamos en la mesa estaríamos aquí, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras tendencias. Entonces me da la sensación de que el hombre todavía quiere depurar más, de hacer más perfecta la creación que Dios ha dado. Entonces, a mí todo eso, sin entrar en aspectos científicos, porque no podría en mucha profundidad, es que me da un poquito de miedo. Pues si eso te da miedo, espera a ver la segunda parte del programa que te vas a enterar. Bueno, pues, vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos una canción y volvemos enseguida. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno, amigos, pues aquí continuamos en Viento del Este con todos vosotros hablando hoy de bioética. Estamos con la bióloga María José López, que nos está echando una mano porque desde luego es un tema que hay que conocer. Como científica, pues ella comparte con nosotros el programa. Y fijaros, habíamos hablado en la primera parte del programa de esa complicación, elección de embriones sin riesgo de cáncer, es el último avance hacia ese bebé ideal. Y nos preocupaba un poco, María José, antes de comenzar con la segunda parte realmente, nos preocupaba un poco ese avance, ¿no? Ese avance que puede ser tan subjetivo. Si ahora son ciertos tipos de cánceres, pues a lo mejor mañana es porque uno tenga un problema de corazón o de riñón o de lo que sea, y entonces pues vamos hacia ese bebé ideal, y es lo que nos da un poquito de miedo. Uh-huh. Sí, también comentábamos a micrófono cerrado, ¿no?, que estábamos hablando de que qué niño es sano, qué niño no ha tenido algún problema, alguna enfermedad, alguna cosa, y que claro, seleccionar, pues hoy se abre un margen a lo mejor de, vale, niños que vayan a tener una enfermedad que es incurable, como decíamos, que no tienen tratamiento, que es algo precoz, vamos a hacerle ese tratamiento, pero que después poco a poco pues queremos niños que no tengan ningún tipo de enfermedad, y cada vez no sabemos hasta dónde puede llegar. Por eso de ahí la bioética, que a veces pues es muy discutida, y por eso estamos aquí comentando un poquito. Yo creo este que tema, sería interesante que la ortodoncia la tuvieran bien. Sí. Porque los padres nos resulta muy caro, ¿eh? O si el padre tiene mucha caspa, que el hijo no tenga caspa. Tú decías que los niños ya tienen un sistema reparador. Estábamos comentando eso, ¿no? Que es verdad que Dios no creo yo que tuviera ningún idea de que tuviéramos tantas enfermedades. Él se explica en el libro de Génesis cómo era un lugar ideal donde podían tener relación con Dios, incluso había de algún fruto que le hacía vivir para siempre, eterno. O sea, en la cabeza de Dios cuando creó a esta tierra no estaba el que entrara las enfermedades ni nada de eso. Pero bueno, el pecado entró y obviamente pues tiene todas unas consecuencias que Dios ya nos predijo, ¿no? Y consecuencias es que hay enfermedades, obviamente esas enfermedades que tenemos. Pero es que nuestro cuerpo es tan misterioso, porque cuanto más lo estudias más te das cuenta de que es algo sobrenatural, que incluso tenemos sistemas de reparador para tantas enfermedades, ¿no? Comentábamos que casi sería imposible vivir más de un año si no tuviéramos ningún sistema de reparador. El bebé, desde que es feto a través de la madre, por el cordón umbilical, la madre le está pasando anticuerpos, porque es una criatura que se acaba de formar y no tiene nada de anticuerpos, ¿no? De sustancias que pueden hacer frente a cualquier invasión extraña que le pueda perjudicar. Entonces, la madre por el cordón umbilical ya le pasa un tipo de anticuerpos que se llama inmunoglobulinas. Después de que nace, el bebé aún le queda algunos meses para tener esos anticuerpos que la madre le ha pasado, pero como va regenerando toda su sangre y la va cambiando, todos esos anticuerpos llegan también a eliminarse. Si la madre decide dar el pecho, la leche materna, que para eso está el cuerpo de la mujer también preparado para poder darlo, si no hay ningún problema, pues a través de la leche materna se le vuelve a pasar otro tipo de inmunoglobulinas que le va a hacer frente a otras enfermedades que también tenga. Uh-huh. Y finalmente pues el bebé podrá tener contacto con algún tipo de enfermedad que poco a poco va creándose pues sus propios anticuerpos y los puede ir haciendo. Claro. Y luego aparte nosotros, pensad también que mientras estamos creciendo nuestras células se están duplicando constantemente, es decir, nuestro ADN se copia constantemente a lo largo de nuestra vida, pero un montón de veces. En esas copias pueden haber múltiples errores, pero también tenemos un sistema reparador que va controlando que esos errores los eliminen y cortan enzimas, vuelven a aparecer otros enzimas donde unen otro tipo de sustancias que sean las mejores, digamos que va corrigiendo constantemente todos esos errores. Pero aún así, si aparece algún tipo de enfermedad, porque estamos expuestos a agentes constantemente, pues cancerígenos, radiaciones, ultravioletas, no sé qué, sustancias que son desde químicas, físicas y de cualquier tipo, pues que son cancerígenas o que son peligrosas, pues claro, aún así se nos puede colar algo y entonces es cuando aparece una enfermedad. Uh-huh. Ahora, cuando es a nivel genético, que es lo que se está estudiando, yo puedo ver los genes que hay y si es algo de que el abuelo lo sufrió, el hijo lo sufrió, el nieto lo sufre y va pasando de generación a generación, esas enfermedades son las que queremos corregir. Uh-huh. Esas enfermedades nosotros a través de la ciencia podemos avanzar mucho y nadie se opone, pero como decíamos, pero ¿qué medios estamos llevando para conseguir a veces un tipo de fin? Entonces, ¿se puede trabajar con embriones? Ahí ya es donde hay que poner límites. Y hasta ahora sí que hay puestos límites, pero vamos viendo que vamos avanzando un poquito más, y es donde nos da miedo decir, bueno, ¿dónde vamos a poner la barrera? Si hoy avanzamos aquí, otro día avanzaremos un poquito más y otro día un poquito más, y llegará un momento en que la ética casi desaparece. Sí. Todo es el avance científico. Poner los pelos de punta, porque fijaros, tengo dos noticias, vamos a empezar con la primera y vamos a ser un poco ágiles porque si no nos va a dar tiempo. Antonio, y no podemos podrías haber seleccionado, Esther. Científicos británicos crean embriones híbridos de vacas y humanos. Ah, está bien. Cuando leí esta noticia a mí se me encogió todo. Está bien. Embriones híbridos de vacas y humanos. Dice, por primera vez en Europa, científicos de la Universidad Newcastle han creado embriones híbridos a partir de óvulos de una vaca y con el material genético de células de la piel de humanos. Este equipo persigue el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades que en la actualidad no tienen cura. La ventaja de la técnica es la facilidad para conseguir estos óvulos de animales en los que se insertaría este ADN humano para posteriormente desarrollar tratamientos. Dice que son únicamente parte de una investigación y que en ningún caso está permitido su desarrollo más allá del día 14. Pero la verdad, o sea, sí, pero eso es yo un conozco poco a los científicos, conozco al ser humano y me parece a mí que seguro que hay alguno que llega a nacer. Claro, el seguro. Hecho de tener óvulos de vaca, ¿por qué? ¿Por qué óvulos de vaca? Porque quitamos la polémica de los humanos, pero claro, no deja claro. de tener luego claro. el núcleo de una célula de la piel. ¿Tendremos un bebé vaca niño? No, no, simplemente porque es más fácil conseguir óvulos de animales claro. que óvulos humanos. Porque la vaca no se queja. Pero esto de que no vaya más allá del día 14, a mí, o sea... Sí, el objetivo de este es simplemente tener mayor líneas celulares. Es decir, a partir de estos embriones que van teniendo, queremos tener más capacidad de líneas celulares para poder hacer más ventajas. Dicen que cogen óvulos de la vaca, ¿vale? Esto es como la clonación de Dolly, de la oveja Dolly. Es decir, te cogen el óvulo de uno, que tiene la mitad de los cromosomas, como el espermatozoide, te quitan ese núcleo porque no es viable, tienen que tener los 46 cromosomas, por decir, de la especie humana, ¿no? Entonces, te tienen que quitar ese núcleo y poner el núcleo de lo que tú quieres clonar. Realmente esto es como un injerto, ¿no? Claro. Yo puedo coger ahí un almendro, pero cuando pero yo injerto ¿tendrá algo cosa, de vaca? ¿Tendrá algo de vaca? Ese niño tiene si llega a todo el material genético del núcleo. Y el núcleo, como le estoy poniendo la célula de una persona, de vaca, tiene, el digamos, la chispa. El envoltorio, Es la chispa para que haga que ese óvulo empiece a crearse y a crearse y desarrollarse. Ay, pero ay, realmente lo que sale ahí es humano, ¿no? Hombre, también pensar que estas técnicas hay cosas buenas. No en esta técnica, ¿no? Por ejemplo, una persona que hablábamos antes de que era diabética, se tenía que inyectar insulina. Cuando esto no estaba avanzado, la insulina que se inyectaba era la porcina, porque era la del cerdo la que más se parecía a la nuestra, pero esto traía toda una serie de enfermedades que podían transmitirse del cerdo a la persona. Claro. Cuando la gente se dio cuenta de cuál era el gen que producía esa insulina, pues cogieron, aislaron el gen humano, se lo meten a bacterias, las bacterias se reproducen de forma, pues ya sabéis, a pocos minutos muchísima cantidad, y entonces ya tenemos insulina humana. Ahora lo que hacemos es algo parecido, pero queremos embriones o queremos líneas celulares, entonces claro, cogemos la vaca porque tiene más posibilidad de tener óvulos, la mujer le cuesta más cada 28 días, etcétera. Parece ciencia ficción esto, Yo lo estoy escuchando es digo... Es ciencia ficción, bueno, pero se puede conseguir. Esto es mecánica genética, ¿no? Y esto os asusta un poco más. Es decir, yo lo estoy escuchando y tengo la sensación de que estoy apagado fuera de cobertura en este momento, ¿no? Pues os voy a asustar un poco más. Hay otra noticia, que es que son noticias reales, o sea, las he sacado de los medios de comunicación. En Reino Unido, un médico asegura haber clonado 14 embriones humanos. Dice, no sabemos si es cierto, pero un médico especializado en tratamientos... Es una noticia de la agencia EFE, o sea, es una agencia seria. Un médico especializado en tratamientos de fertilidad asegura haber clonado 14 embriones humanos de los 11 que fueron transferidos a úteros de 4 mujeres dispuestas a dar luz a bebés clonados, lo que informaba el diario The Independent. Según el diario, Zavos, este señor, tiene clínicas de fertilidad en Kentucky y Chipre e hizo su trabajo en un laboratorio secreto, posiblemente en Oriente Medio, donde la clonación no está prohibida. Dice que no hay ninguna manera de que no vaya a pasar y afirma que el criterio es que consideren la reproducción humana con clonación como la única opción disponible después de agotarlo todo, ¿eh? Así que Zavos ha revelado que ha creado un embrión humano clonado de 3 personas muertas, incluido una niña de 10 años de nombre Cady, que perdió la vida en accidente de tráfico en Estados Unidos después de recibir una petición de la familia. Sí, esto ya es muy fuerte. Pues esto ya sí que ya me parecía muy fuerte. Esto ya me parece tremendo. Parece un guión de película esto. Sí, ya, esto ¿no? ya es hecho de menos a y entonces clona a mi marido, a mi hija, a mi animal, a mi mascota, ¿por qué no? Después, sí, seguro que las mascotas ya se está haciendo, claro. Sí, sí, hasta hay mascotas en China con las uñas rojas que nacen así con cosas genéticas ya. diferentes. Y la clonación que la hizo fue con células de vaca, lo que hablábamos antes, esto de resucitar a personas, de clonar a gente. Así que ya ha muerto, pues lo hicieron también con óvulos de vaca, con el material de las células de esos seres queridos. El problema de todo esto es que el hombre no tiene límites en este campo. Quiero decir que el límite... debería poner límites la ética. Sí, pero no, pero científicamente, porque claro, no tiene límites, porque la ciencia va evolucionando y cada vez se va avanzando más. La única limitación, lo que dice Esther, pues podría ser la ética, que es donde nosotros nos paramos, porque también debo reconocer que en el mundo de la ciencia lo que desconozco me provoca cierto miedo, rechazo, porque siempre ha pasado en todo cualquier desarrollo tecnológico, ¿no? pero yo creo que, no sé, esto ya a mí me sobrepasa. La verdad es que el programa de hoy, el programa de hoy, la verdad es que me abruma un poco. Hombre, es algo novedoso y es donde todavía no hay nada, no hay muchas cosas así de parámetros fijos, de que ya se tenga todo muy claro, y es muy discutible, por eso. Bueno, entonces el problema lo tenemos con la ética, pero fijaros lo que dice desde Teherán el doctor Hamid Gourabi, presidente del Instituto Royan Medicina Reproductiva y Células Madre, que responde a la avanzada posición de Irán en este tipo de investigaciones con células madre. Dice, ¿por qué proteger un embrión si después se mata a niños con las armas más sofisticadas? ¿Qué sentido tiene proteger un embrión más pequeño que la cabeza de un alfiler cuando en otras partes del mundo se puede matar a niños con las armas químicas, biológicas, lo que sea? Dice, aunque inmediatamente afirma que fomentar todos los esfuerzos posibles para el avance de la ciencia es una obligación de toda la humanidad. Bueno, o sea, la ética realmente, yo creo que ella por su ausencia reivindica un poco que paren lo de las guerras, que es lógico, pero no tiene nada que ver una cosa claro, con pero la está otra. Intentando es que disculpar, no estamos a favor de las guerras. Éticamente está intentando disculpar todo el trabajo de las células madre diciendo, bueno, ¿para qué más da si que hay guerra? Que matemos embrioncitos y después estamos matando niños. Pues no pasa nada, venga, yo adelante. Creo, yo creo que es, y voy a ser un poco duro, es un poco indecoroso el planteamiento, sí, ¿no? No tiene base, ¿no? Es decir, yo mato moscas a cañonazos, pero luego quiero que cuando mato el mosquito que me va a picar por la noche sea con morfina, ¿no? Entonces, no, es decir, a mí me parece que son cosas completamente diferentes, y precisamente mezclar una cosa con otra es lo que crea, en las personas que no somos especialistas, crea ese desconcierto absoluto. A mí me da la impresión que el dios ciencia juega un poco a ser superior, ¿no? Entonces te desconciertan de tal manera que ya no sabes qué decir ni cómo plantear. Pero yo me gustaría ponerlo los pies en el suelo. Es decir, como padre, como madre, es decir, personas que simplemente o tendremos que decir que sí o tendremos que decir que no, porque no vamos a poder ni hacerlo porque no, aparte no es nuestra especialidad. Pero yo cómo me planteo cuándo es el origen de la vida de ese ser que yo pretendo que comparta mi vida aquí y como creyente en la eternidad, que es algo que para la ciencia ni cuenta, ni está, ni existe. Pero para mí sí que lo es. Entonces, yo creo que la ciencia a veces está demasiado jugando a un papel que creo que no le corresponde. Pero claro, a ver quién le quita el cascabel al gato. Tenemos en Valencia, una noticia que nos llega del mundo.es, que dice, Valencia logra una línea de células madre que mantiene la viabilidad del embrión. Es el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Y bueno, pues esta nueva línea de células madre, bautizada como VAL-10B, es la primera derivada en Europa con una nueva técnica que permite mantener esa viabilidad del embrión del que procede, y la tercera del mundo tras las logradas en Estados Unidos por investigadores de Boston y de la Universidad de San Francisco. ¿Esto podría ser una alternativa un poco más ética a todo lo que estamos hablando hoy, María José? Puede ser, porque aquí ya no hablamos de embriones. Aquí lo que se trata es de coger cuando un óvulo y un espermatozoide se juntan, se fusionan, se crea una única célula. Eso le llamamos la célula huevo o cigoto, que se le llama, ¿no? Y esa célula empieza a sufrir múltiples divisiones. En un momento en que están sufriendo unas divisiones, esas células se les llama blastómeros. Entonces, esta técnica lo que consiste es sacar a una de esas células de esas divisiones, aislarla, el embrión va a seguir dividiéndose cada vez más y desarrollándose hasta ser un bebé sin nada más, y esa célula se mantiene ahí porque son células totipotentes en las que pueden hacer cualquier cosa cuando se necesite. Si necesita un trasplante, si necesita cualquier cosa, esa célula, como tiene el mismo material y es histocompatible, se puede utilizar para empezar a hacer pues lo que se quiera con él. No se mataría ningún embrión. No se mata embrión ni se manipula con el embrión en el sentido de que se están cogiendo otros embriones y matando. Yeah. Se le está, digamos, desgajando una célula que, bueno, dicen que no hay consecuencias, ¿no? Yo hasta ahí ya no sé. Esa célula que se separa no tiene la capacidad de dividirse. Exactamente. Si yo quiero, entonces la congelan y la mantienen ahí. Pero si yo la quiero en un futuro, volverá otra vez a dividirse y a tener material del que yo quiero para hacer un tipo de trasplante o cosas así. Pero el hecho de que se haya separado, si se la provocamos que se vaya desarrollando... No será un nuevo ser vivo ni nada de eso. Solamente es material utilizable. No será otro bebé. No es un gemelo ni nada de eso. Entonces, ¿para qué se utilizaría esa célula que se ha separado? Son como las células las células del cordón umbilical. Es decir, son células totipotentes, que esas células todavía no están definidas, que van a ser... en función de de lo que se introduzca dentro, desarrollará un órgano, desarrollará piel... Exactamente. En función de los genes que yo le active, van a ser de piel, de una cosa o de otra, que pueden ayudar para el futuro ser vivo. Podríamos hablar mucho más de esto, pero la verdad es que el tiempo se nos ha ido. A mí me gustaría, antes de pasar a la ronda de conclusiones, cuestiones. Yo creo que la ética en la bioética, ya sé que es redundante, pero bueno, esa bioética, esa segunda parte de la bioética, realmente no creo que en la sociedad de hoy la tenga muy clara. Y me parece que las personas que tienen a Dios, o sea, o que Dios tiene algo que decir con respecto a esta ética, ¿no? Dios no se mueve, es inamovible, es una roca que está ahí firme y sabe, o sea, está, lo que está bien y lo que está mal está muy claro. Los seres humanos, en cuanto empezamos a pensar y a sacar conclusiones y a tomarnos todo por nuestra mano, pues como que abrimos el campo y a veces metemos la pata en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo no sé si Dios tiene algo que decir a este respecto también. Don Pablo. Bueno, la verdad es que nosotros lo que sabemos de Dios es lo que está escrito en la Biblia. Y lo primero que la Biblia no es, es un libro científico. Lo primero porque los autores no tenían esa necesidad, los destinatarios primeros tampoco. Entonces, si leemos el relato de la creación, el relato de la creación es un relato teológico, no científico. Pero hay un respeto por la vida y unos ciertos valores están ahí. Entonces, pero dentro de esa diferencia de funcionalidad, el hombre lo que está descubriendo es lo que Dios ha hecho. Es decir, ese, como decía María José al principio, ese cuerpo tan complejo que tiene capacidad de ser ambulancia, médico, enfermero, quirófano, todo a la misma vez para ir ayudando. Entonces, desde el punto de vista del creyente, nosotros en la Biblia encontramos a un Dios personal que se relaciona con el ser humano, pero no a nivel científico, sino a nivel de relaciones interpersonales. Si se escribiera la Biblia hoy, ¿sería más científica? Yo sigo pensando que no, porque finalmente es espiritual, no es científica. Dios sabe perfectamente qué es lo que ha hecho en el ser humano, y yo estoy seguro que hay cosas que nosotros estamos rehaciendo, que estamos invadiendo su autonomía y su diseño, y yo ahí es donde tengo el problema. Pero por otra parte, como soy una persona que vivo en el mundo donde vivo y tengo mucha tendencia, vosotros lo sabéis, a los aspectos científicos porque me gustan, se me produce ahí un poco de a lo mejor ese principio de poder salvar vidas y poder ayudar a otras vidas, porque yo creo que Jesús hacía eso, ¿no? Y trataba de ayudar a otras personas, pero siempre y cuando no estemos machacando otras vidas por otro lado, ¿no? O sea, la Biblia es buena, pero tienes que tener una fe en todo lo que dice. No es un libro de historia, nos habla de historia. No es un libro científico, pero nos comentan cosas científicas. Pero es verdad, cuando tú analizas el cuerpo humano, te admiras. Nosotros tenemos un 99%, que se dice rápido, pero es 99% de material genético que no sabemos para qué existe. Porque cuando se copia, mucho de ese material genético, que es el 90%, el 90 y pico%, se corta, se inutiliza y no sirve para nada, solo es el otro. Entonces, ¿para qué existía tanto material genético? Si habláramos en términos evolutivos, siempre vamos hacia el ahorro. ¿Y por qué tanto desperdicio? Obviamente Dios sabía en todo lo que iba a ocurrir y necesitábamos material genético ir variando. Pues podemos dar explicaciones que nunca las podremos corroborar ni demostrar. Pero exactamente a lo largo de lo que pone la Biblia hay muchas cosas que han tenido que ir cambiando, ¿no? Entonces, todos esos cambios, el material genético que tenemos, nos pueden ayudar. Y claro, al hombre le fascina. Lo que pasa es que el hombre, cuando pierde la visión de Dios, cuando no tenemos un objetivo, pues finalmente, si pasamos de eso, lo que quiero es avanzar. Y ahí es donde nos perdemos. No podemos avanzar sin un y solo prototipo. Tenemos vista esta vida de aquí, ¿no? Claro, nos aferramos a ella con el siguiente sabiendo nos perdemos el respeto unos a otros, sí. Exactamente. Tenemos otra vida también en la que pensar, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer esa ronda final de conclusiones. La verdad es que hoy el tema hoy se me queda corto, pero bueno, Antonio. La verdad es que hoy no sé si me atrevo a hacer la aportación. Pero bueno, en todo caso, hablo del tiempo. Sí, me apetece decir lo siguiente. A pesar de que tengo algunos kilos de más y se me está cayendo el pelo y tengo gafas desde que nací. Mira, si no te ven, solo te oyen. Y dicho de esa manera, la verdad es que tampoco soy tan feo, pero mis padres me quieren porque dicen que soy una bellísima persona. Tanto es así que mi mujer se ha casado conmigo porque dice que soy único. Y yo quiero mucho a mis hijos porque la verdad es que son extraordinarios a pesar de los problemas que me dan con los exámenes finales. Yo a mí me gustaría que la naturaleza siguiera en esta línea y aunque he dicho antes, yo a mí me gustan los temas científicos, pero me da un poco de miedo porque conozco al ser humano y es un poco peligroso. Pero bueno, mientras el Señor no venga, la cosa va a seguir de esta manera. Pero yo me gustaría que todos fuéramos únicos, diferentes, y lo único que se me ocurre es decir que con todas estas manipulaciones genéticas y tal, igual llegamos a ser dos personas iguales, y eso a mí me preocupa. No sé. Ya veremos a dónde llegamos. Sí, vamos a ver. No sé. María José. Sí, bueno, va bien un poquito también en esa línea, ¿no? La verdad es que lo que hemos estado comentando, que el fin no justifica los medios, para mí es algo parecido. Nosotros tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y lo que queremos hacer. Yo puedo salvar la vida de una persona por la recompensa, o puedo salvar la vida de una persona porque me ha motivado el amor hacia esa persona y no quiero que le pase nada. Entonces, lo que a mí me motiva a hacer las cosas es importante. Si yo no tengo un motivo en cuanto a ayudar a los demás, el motivo va a ser solamente económico, de fama, etcétera, voy a perder el rumbo y voy a hacer cosas que no son buenas. Entonces, ¿quién nos motiva a hacer las cosas? La ciencia es buena, todo es bueno, pero si la ciencia se va a utilizar para crear bombas atómicas y matar a seres humanos, no es bueno. Si la ciencia va a matar a seres vivos para conseguir una ayudar una enfermedad, no creo que sea bueno, porque estamos haciendo lo mismo para evitar lo que estamos ya haciendo, matando a seres vivos. Entonces, yo creo que tenemos que tener un objetivo y finalmente, pues claro, el motor que me mueve a hacer las cosas. Si no tengo a Dios en mi vida, el motor no va a ser el amor ni nada de eso. Va a ser otras consecuencias que va a ser finalmente pues desastroso. Uh-huh. Pablo. Bueno, yo creo que en realidad no estamos en disposición de evaluar el campo científico, por lo menos yo. A mí me da miedo, pero yo creo que se puede ser cristiano y científico y no morir en el intento. No, tenemos una, ¿no? Y tenemos muchos en el colegio. Y hay muchos científicos creyentes, claro que sí. Es decir, yo creo que se puede ser científico y creyente y no morir en el intento. Claro, cuando un científico no es creyente, ¿cuál es el límite? Su conciencia. Pero una conciencia que no está reeducada. ¿Dónde está su ética? Claro. Entonces, no está. Entonces, yo prefiero que los científicos creyentes hagan mejor su trabajo y escriban, publiquen y den su opinión respetuosa, por lo menos para que tengamos dos puntos de vista a la hora de decidir qué queremos o no queremos hacer. Yo creo que la persona de a pie necesitamos información. Y la información tiene que venir del creyente, del científico que no es creyente y del científico que es creyente. De forma que me permitan pues tener dos visiones de dos especialistas, de dos científicos, para poder decidir en un caso. Y luego también, pues como soy creyente, pues tendré que ponerme de rodillas y decir, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde mi ética, la mía como creyente? Mira, yo esto, aunque me lo presenten como muy bueno, de momento yo lo dejo aparcado. Yo prefiero que a menos, será menos responsabilidad que si vamos a más para lo que no conocemos. Pero el tema a mí se me presenta muy complicado. Bueno, amigos, pues la ética en la bioética, aunque sea redundante, realmente si Dios no está, pues es menos ética y es más complicado. Y bueno, lo que podemos decir, que cada uno tiene que sacar sus conclusiones sobre el tema que hemos hablado, quedaría mucho por decir. Yo os invito, si queréis, a ver una película, Gattaca, la podéis buscar por internet, etcétera. No tiene ningún tipo de cosas extrañas. Es una película que habla sobre esto y os puede ayudar también un poquito a ver este tema desde un punto de vista diferente. Queridos amigos, nos tenemos que marchar ya, pero nos volvemos a encontrar nuevamente el próximo día aquí en Viento del Este. Hasta mañana, amigos.